nos vamos a poner en contacto con el subcomisario Juan Negrete. Buen día, Juan, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para darle marco a esta mañana, ahí tenemos la música de la información policial y queremos saber qué sucedió en las últimas horas, incluido el fin de semana, Juan. Sí, durante el fin de semana, bueno, como es habitualmente, se han realizado distintos operativos de interceptación en la localidad, juntamente con personal de tránsito, donde se han labrado diferentes contravenciones y procedido al secuestro de vehículos por falta de documentación. Así también se personal policial, en circunstancias que se andaba recorriendo las cuadrículas, observó un vendedor ambulante a quien se le procedió a demorar y a secuestrar los elementos porque no tenía permiso para vender, y se labró la correspondiente contravención con el juzgado de paz local. Durante el fin de semana también hubo un accidente en cercanías de calle Ledesma y Moreno, donde un vehículo colisionó con una bicicleta, donde la víctima tiene fracturas expuestas, e inmediatamente, bueno, se labraron las actuaciones de rigor y se le dio intervención a la fiscalía en turno, como si también se labraron las actuaciones, como dije, en su primer momento, y se secuestraron los vehículos para las futuras pericias. También en el día de ayer, lamentablemente, una persona de nuestro pueblo se quitó la vida en un domicilio particular, en calle Lisandro de la Torre al 3900, donde esta persona, mediante ahorcamiento se quitó la vida, ¿no? Por lo que se dio intervenciones. ¿Y de quién se trata, su comisario? Se trata del joven napolitano Jonathan, de 24 años de edad. ¿Motivos? ¿Están investigando? Se están investigando, sí. Estamos investigando, tomando declaraciones a amigos y a familiares para saber por la decisión de estas causales, ¿no? Claro. ¿Están viendo también algunas cuestiones de redes sociales? ¿Investiga ahora también esa posibilidad? Y sí. No, yo habitualmente, bueno, en los lugares que trabajo, siempre las redes sociales es un elemento más de ayuda para la investigación. Claro, exactamente. ¿Hay más novedades? No, por el momento no. Hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Buenos días. Hasta luego. Chao.